esta hora. Tú también responde. Radio Guarmaca, la más alegre. Imponiendo estilo propio y marcando la diferencia. Radio Guarmaca, la más alegre. La radio que manda. Los soneros de Pacheco. ¿O te molestas? ¡Ay, ay! Eres chiquita y eres bonita, lunarejita, color canela. Eres chiquita y eres bonita, lunarejita, color canela. Paso, si una sale celosa, la otra te da un abrazo. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra te da un abrazo. Con dos mujeres la vida es dichosa. ¡Ja, ja! 5 y 13. Así, así. Si una se pone celosa, la otra se pone cariñosa. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra te da un abrazo. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra te da un abrazo. Celosa, celosa, bailando así, con sus chéveres de Cajamarca. Goza, goza, Wilmer García Valdés. Así, así, Felipe Vargas Ortiz. Vamos, Jerónimo y Antero Postales. Radio Guarmaca. Recorriendo el Perú, los cajamarquinos triunfadores, alegres de Pampamarca. Yo no pensé, jamás imaginé, que era la última vez cuando hablamos de nuestro amor. Yo no pensé, jamás imaginé, que era la última vez cuando hablamos de nuestro amor. Era la última vez cuando hablamos de nuestro amor. Era la última vez que tus labios besaba yo. Era la última vez cuando hablamos de nuestro amor. Era la última vez que tus labios besaba yo. Amor, amor, amor, amor, hoy te vas para no volver. Amor, amor, amor, amor, hoy te vas para no volver. Dejas herido mi amor, destrozado mi corazón. El cariño de los dos termina como un triste adiós. Dejas herido mi amor, destrozado mi corazón. El cariño de los dos termina como un triste adiós. Corazoncito, para ti que estás escuchando, con Lucero Producciones, la luz del artista peruano. Salud, mi amor, me dijiste ay corazón. Salud, mi amor, me dijiste ay corazón. Y yo contigo bebí sin saber que era el final de nuestro amor que vivimos ahí tú y yo. Y yo contigo bebí sin saber que era el final de nuestro amor que vivimos ahí tú y yo. Ya no te veré, nunca más ya otra vez. Recordando tu cariño, tu ausencia lloraré. Nuestro amor que fue dulzura, ella entonces. más ya otra vez. Recordando tu cariño, tu ausencia lloraré. Nuestro amor que fue dulzura, ella en se convirtió. Ahora solo nos queda tristeza de un adiós.